17. Nueva York, 10 de septiembre de 2001. Con un floreo elegante, Paolo apoyó las cartas sobre la mesa y les dedicó a todos los demás una deslumbrante sonrisa de dientes blancos hasta lo insoportable. ¡Escalera! Contuvo la risa a duras penas. ¡He vuelto a ganar! Un coro de gemidos respondió a su gesto desafiante. Era la tercera vez consecutiva que les ganaba y ninguno había podido descubrir todavía cómo hacía trampas. Por supuesto, todos jugaban intentando colar el mayor número de ardides y fullerías posibles. De eso se trataba. De eso y de descubrir las artimañas de los demás, claro está. Pero el italiano jugaba en otra liga. Laura dejó caer los naipes sobre la mesa con desánimo y le dio un pequeño sorbo al vaso de té helado en el que naufragaban un par de hielos. Era una noche bastante calurosa y se sentía sofocada pese a que las ventanas del apartamento estaban abiertas. Toda la banda estaba reunida alrededor de la mesa jugando al póker. No tenían fichas ni jugaban por dinero. Eso era algo que solo harían en caso de extrema necesidad, una norma tácita que todos habían aceptado hacía años. Para ellos, los juegos de cartas no eran más que otra herramienta en el amplio arsenal que habían ido acumulando con los años. Contar naipes, colar ases, marcar barajas. Era algo que todos podían hacer con absoluto desparpajo en mayor o menor grado de maestría. Pero ninguno llegaba al nivel de Paolo, que en ocasiones parecía tener un mazo entero de naipes oculto en el dorso de las manos. ¿Cómo lo has hecho? Preguntó Claudia poniendo morritos. Dímelo, anda. La colombiana había cambiado mucho desde aquella adolescente larguirucha que había salido huyendo del nido 10 años antes. Ahora era una mujer de 25 años en toda su esplendorosa belleza, con curvas rotundas en los lugares exactos y piel sedosa. Ella lo sabía y procuraba sacarle todo el partido posible a la lotería genética que le había tocado. Laura también había cambiado. Y pese a que era una mujer de casi 21 años, dotada de una belleza algo exótica, con aquellos ojos azules, la piel lechosa y el pelo oscuro como el ala de un cuervo, siempre se sentía como un patito feo al lado de la voluptuosidad desbordante de su amiga. En esos momentos observaba a sus amigos con aire fatigado. Había llegado a la casa el día anterior tras un vuelo transoceánico bastante agitado, y el jet lag aún no se había disipado del todo. Además, un cierto pozo de amargura aún anidaba en su estómago, porque las cosas en aquel viaje no habían salido como ella esperaba. Había necesitado años para reunir el valor necesario, años para atreverse a abrir el sobre que Mijail le había dado, como al resto de los integrantes del grupo. Dentro de cada uno de aquellos sobres estaban los datos relativos a su antigua vida antes de que fuesen reclutados para el nido. El ruso había sido claro y honesto con ellos. A diferencia del nido, no quería que nadie formase parte de aquella vida si no estaba de acuerdo. No era obligatorio, había afirmado mirándolos a los ojos. Eran libres de hacer lo que quisieran. Si alguien deseaba volver a su pasado, no habría reproches. Nadie había abierto su sobre que ella supiera. No hablaban de ello. Después de tantos años juntos, aquella parte de su pasado era la única esfera de intimidad que les quedaba a cada uno, algo que no se planteaban compartir. Pero ella lo había abierto unas semanas atrás, después de una tarde solitaria con una botella de vino y muchos pensamientos melancólicos volando en su cabeza. Dentro del envoltorio, solo había una nota con dos nombres y una dirección de Madrid. Sus padres biológicos. Su vida. La vida que habría llevado si la operación Sueño Oscuro no la hubiese arrancado de forma abrupta de ella. No le había costado dar con ellos. Seguían viviendo en el mismo piso de Carabanchel, aunque los años no habían sido clementes con ninguno. Su padre biológico tenía profundas bolsas bajo los ojos y su madre había ganado bastante peso, pero la primera vez que los vio, de lejos, sintió que el mundo entero se detenía. Durante toda una mañana los siguió a distancia con un remolino de emociones atenazándole la garganta. Hubo un momento en la cuesta de Moyano cuando se pararon a revolver entre los libros de un puesto callejero que incluso se situó a su lado y fingió que rebuscaba algún título. Estuvo tan cerca que, si hubiese estirado la mano, podría haber tocado la de su madre. No lo hizo. Todas las palabras se atascaron dentro de ella. La conversación que se había imaginado una y mil veces, el abrazo con lágrimas en los ojos con el que había fantaseado, murieron antes de hacerse realidad. Porque Laura entendió, nada más verlos, que aquellas dos personas eran unas extrañas para ella. Su vida y la de ellos eran totalmente distintas. Jamás podrían estar juntos. No se imaginaba renunciando a la compañía de Mijaíl y los suyos. No era capaz de ver cómo compatibilizar un pasado que ya no existía con un presente que, tenía que reconocerlo, la fascinaba. Había cambiado demasiado. De hecho, todos habían cambiado mucho a lo largo de aquella década. Paolo se había transformado en el prototipo de playboy latino que aparecía en las series de televisión, con unos rizos rubios que se le descolgaban sobre un rostro cuadrado. De manos largas y delicadas, barajaba las cartas a una velocidad difícil de seguir con los ojos. Aquellas mismas manos hábiles eran las que usaba para falsificar documentos con una facilidad pasmosa. Con el tiempo y los materiales correctos, Paolo podía hacer una réplica exacta de prácticamente cualquier cosa salida de una imprenta oficial. Durante una temporada, se había dedicado a imprimir sus propios billetes de $100, solo por diversión y para demostrar que podía hacerlo, hasta que Mijaíl se había enterado y le había llamado a capítulo. Tampoco es que aquella travesura importase demasiado. Laura estaba segura de que las empleadas de las tiendas se quedaban tan embobadas con la sonrisa perfecta del italiano que Paolo les podría haber pagado con cáscaras de plátano y ni se habrían enterado. Omar, sin embargo, seguía siendo el tipo larguirucho y desmañado con orejas de soplillo, solo que ahora llevaba un fino bigotillo sobre el labio superior que le hacía parecer una versión hipster y occidental del hijo de algún dictador de Oriente Medio. Callado e introvertido como siempre, era como el negativo de Paolo. Allí donde el italiano se convertía en el centro de atención, él intentaba pasar desapercibido, más cómodo con su teclado y las pantallas que interactuando con la gente. Por su parte, Irina, la combativa búlgara que en aquel momento estaba de pie al lado del espejo retocando su maquillaje, también había ganado curvas, pero en lugares diferentes a los de la colombiana, lo que le daba un aspecto menos llamativo. Aquello no era una desventaja, dado el peculiar estilo de vida que llevaban, sino más bien todo lo contrario. Si se lo proponía, Irina podía ser una persona gris y perfectamente olvidable, el tipo de rostro del que no guardas el menor recuerdo un minuto después de haberte cruzado con ella. O por el contrario, podía arreglarse de tal manera que fuese imposible hasta para un ciego no quedarse con ella. Era con diferencia la mejor transformista de aquella partida. Cualquiera que hubiese entrado en el salón de aquel caro y coqueto apartamento situado en pleno Greenwich Village se habría sorprendido de saber que 10 años antes ese grupo de veinteañeros apenas eran una pandilla de niños asustados, sin recursos, documentación o futuro, escapando de un país que había dejado de existir y que amenazaba con lanzarse a una guerra civil. Y aún así, a lo largo de aquella década, mientras crecían hasta convertirse en adultos, no solo habían logrado sobrevivir, sino que habían prosperado, transformados en una extraña y disfuncional familia. Y todo gracias a un hombre, al que amaban y respetaban más que a nadie en el mundo, Mijaíl, a la vez padre, maestro, mentor y cerebro de aquella banda. Sí, aquella familia era a la vez una banda. Una muy especial, que se ganaba la vida de una manera bastante peculiar, acorde con sus habilidades extraordinarias. Los pupilos de Mijaíl eran la mejor banda de ladrones del mundo, y aquella velada lo iban a demostrar una vez más.